empezará. Quieres tu libertad y yo no te la niego, es todo lo contrario, por el bien de los dos. Hemos sufrido tanto por nuestra incomprensión. ¿Para qué seguir juntos si no sentimos amor? Lo nuestro aquí termina sin odio ni rencor. Aquí termina, sin odio ni rencor. Habernos conocido fue una equivocación. Yo quiero hablar contigo. Quieres tu libertad y yo no te la niego, es todo lo contrario, por el bien de los dos. Hemos sufrido tanto por nuestra incomprensión. ¿Para qué seguir juntos si no sentimos amor? Lo nuestro aquí termina.